Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Nos calma esta música, qué buena que está. Absolutamente. ¿Y quién está ahí? ¿Quién está del otro lado? Martín Marcesi, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá, me había olvidado que tenía que hacer la columna y salí a comprar una pizza. ¡Ah! Muy bien. Muy bueno. Aparte, ya nos diste hambre, además. Encima. Claro, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo llegamos nosotros, hasta que termine el programa y llegar a casa? Bueno. Sí, bueno. Ya queda poquito. Ya queda poquito. Está bien. Bueno. ¿Qué estamos escuchando, Martín? Estamos escuchando a John Abercrombie. Ajá. Que esta columna cada tanto es media necrológica, porque los músicos que pasamos cada tanto fallecen. Ajá. Y bueno, me enteré ayer que falleció este guitarrista de jazz, que generalmente los guitarristas que generalmente se dice que marcan una diferencia en algún momento en la evolución del instrumento, uh-huh, dentro de este género, son tres. Uno es John Scofield, el otro es Bill Frisell, uh-huh, y el tercero es Pat Metheny. Y se obvia o se omite a John Abercrombie, que es tan importante o más que estos tres, porque es un poquito anterior. Y su estilo de tocar, su forma de tocar, influyó a los otros tres. Y tocó, uh-huh, mucho con nosotros tres también, y en muchas formaciones de jazz rock y de jazz fusión, y cuando ya se empieza a transformar también en otra cosa, ¿no? Uh-huh. A mezclarse con otras músicas y con folclores, con otra sensibilidad también, no tan ligada al blues del jazz tradicional. Claro. Para mí, este músico es como la intersección o el momento en que la tradición se transforma, ya deja de ser tradición. Mm. Todavía mantiene cosas del lenguaje original del jazz, pero mete más cosas de música clásica y, bueno, como decíamos antes, de folclores y otra sensibilidad, claro, también a la hora de componer. Claro, claro. Los invito a escuchar el primer tema que, bueno, tenemos para hoy. Es de un disco a dúo con un pianista que se llama Mark Copland, también muy interesante. Así que vamos con él. Vamos. Thank you. Impresionante. Impresionante, muy buen tema, ¿eh? No te haces sí. una idea la diferencia del estudio sí. a partir de este tema, ¿eh? Sí, Mara también sonríe. Porque veníamos con un programa, claro, sí. intenso, ¿verdad? Claro. Y esto nos ha puesto en otra situación. En otro lugar totalmente. Ahí bajando un poco. Sí. Claro, muy agradecidos. El tema que estamos escuchando es Work Together. Ahora que llegué a casa, se los puedo decir. Y bueno, como decía antes, es Mark Copland con John Abercrombie. John Abercrombie, bueno, nació en 1944, se graduó en la escuela de Berkeley, fue profesor en Berkeley hasta hace unos pocos días. Uh-huh. Lo que quería decir es que gran parte de su carrera la hizo en el sello SM, que es un sello de jazz muy importante porque tiene una estética que es este tipo de estética, mucho más, una música por ahí más introvertida, en la que la improvisación es importante, pero también es importante los climas, la composición, claro. es otro encare. Y es el mismo sello en el que grababa y que graba todavía Ralph Towner, que es el guitarrista del que hablamos hace dos programas, hace uh-huh, ya un mes. Sí. Y de hecho tiene un disco junto muy bueno, muy interesante para escuchar. Así que bueno, recordamos entonces a John Abercrombie uh-huh. En el día de hoy, y espero que al que le haya interesado que busque su discografía, que es muy interesante. En eso estamos. Buen provecho, Martín, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y los dejo con el segundo tema, que es larguísimo, así que les recomiendo cortarlo. Sí. Que se llama Little Bible, del cuarteto de John Abercrombie. Abrazo. Abrazo, chao. Muchas gracias, un abrazo. Thank you.